Notas de Elena para el domingo 24 de abril. La gracia del pacto antiguo. En ausencia de Moisés, el poder judicial había sido confiado a Aarón, y una enorme multitud se reunió alrededor de su tienda para presentarle esta exigencia: «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Para hacer frente a semejante crisis, hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbable, un hombre que considerara el honor de Dios por sobre el favor popular, por sobre su seguridad personal y su misma vida. Aarón reconvino débilmente al pueblo, y su vacilación y timidez en el momento crítico solo sirvieron para hacerlos más decididos en su propósito. El tumulto creció. Aarón temió por su propia seguridad, y en vez de ponerse noblemente de parte del honor de Dios, cedió a las demandas de la multitud. Su primer acto fue ordenar que todos los aretes de oro fueran quitados al pueblo y traídos ante él. Esperaba que el orgullo haría que rehusaran semejante sacrificio, pero entregaron de buena gana sus adornos, con los cuales él fundió un becerro semejante a los dioses de Egipto. Y hay todavía aarones dóciles que ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así los incitan al pecado. Aquellos que han recibido el honor de un mandato divino no han de ser débiles, ni evitar los deberes desagradables, sino que deben realizar la obra de Dios con una fidelidad inflexible. Hijos e hijas de Dios, página 211. Aarón era un hombre de disposición afable, a quien Dios eligió para estar junto a Moisés y hablar en su lugar. Dios podría haber elegido a Aarón como líder, pero el que conoce los corazones y comprende el carácter humano, sabía que Aarón era débil y no tenía el valor moral para ponerse de parte de la justicia bajo cualquier circunstancia, sin tomar en cuenta las consecuencias. El deseo de Aarón de ganar la buena voluntad de la gente algunas veces lo llevó a cometer graves errores. Conflicto y valor, página 102. Esta idolatría del antiguo Israel fue una ofensa para Dios, pero no hay, hoy, ídolos tan ofensivos albergados en nuestras familias e iglesias, ídolos que tienen sobre nosotros la misma influencia que tuvo el becerro de oro sobre los israelitas. En el profeso pueblo de Dios hay una clara desobediencia en cuanto a las admoniciones dadas por Pedro: vuestro atavío no sea el externo. Ha llegado el tiempo cuando nosotros, en conjunto, debiéramos escudriñarnos para ver qué ídolos estamos albergando, cuando los pastores de la Grey debieran hacer una fiel obra como los centinelas de Dios, en el vestido, en la manera de hablar, en la conducta. Debemos ser un pueblo distinto y separado del mundo. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 953.